agradecemos, Señor, por este privilegio de estar reunidos para estudiar tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y permite que aprovechemos de la mejor manera posible estos minutos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los que todavía están allí, vengan y tomen asiento y tengan sus estudios con ustedes, porque ya vamos a comenzar y yo quiero que todos tengan el bosquejo. Parece que este bosquejo no tiene número, aunque ustedes deben tener en el suyo. 53 es el número 53, desde que estamos entregando así en... Vengan aquí adelante los que están allá atrás, que todavía hay lugar y yo no muerdo, así que no hay ningún problema venir acá cerca. Todavía no mordí a nadie. Que yo sepa, no me acuerdo, a lo mejor cuando era chico y tenía dientes de leche, que llaman. Los que tienen blancos todavía son de leche porque son blancos. Algunos tienen dientes de carbón, son muy negros. Aquí hay mucho lugar. Bueno, ya que ustedes tienen su bosquejo a mano, la primera pregunta realmente es el tema general, no es la primera pregunta, el tema general es ¿cómo se llega a ser cristiano? Bueno, usted vaya y pregunte en la calle a cualquier persona, a ver, un día, tú podrías hacerlo bien, tienes cara buena para esto. Entonces vas a la calle y dijo, dígame, ¿cómo cree usted que se llega a ser cristiano? Llevan una grabadora y le van a ver lo que le van a contestar. Se van a reír después, porque cada uno dirá, ¿usted qué cree? Yo no soy ni perro ni judío, así que soy cristiano. Porque al no ser judío, y menos perro, entonces soy cristiano. Y otro dice, ah, claro que soy cristiano porque me bautizaron cuando era bebé, me dijeron que me bautizaron. Y así por el estilo le dirán. Y otro dirá, bueno, yo soy cristiano porque yo siempre voy a la iglesia. O por lo menos voy 2 o 3 veces por año, o algo así. Cada uno tendrá su respuesta, pero ustedes se reirían si no llorarían, por no decirlo así, porque realmente es triste que la mayoría de la gente ignora qué significa ser cristiano. Bueno, hoy veremos cómo uno llega a ser cristiano, puesto que estamos estudiando todavía la religión católica romana. Ya hemos visto la cuestión religión, etcétera. Hemos visto también el asunto Biblia. Ahora, en cuanto a cómo llega uno a ser cristiano dentro del catolicismo romano, una persona llega a ser cristiana por medio del bautismo. De ahí la importancia de bautizar a una criatura cuanto antes. ¿Por qué? Porque si se pretende que el bautismo le hace a uno cristiano, ¿qué ocurre si esa criatura muere a los pocos meses de vida? Se va al infierno. O por lo menos, en el mejor de los casos, al purgatorio, que claro no existe, pero de todos modos, para engañar, basta. Entonces, al pretender que uno se hace cristiano por medio del bautismo, es solamente natural que uno bautice a una criatura. Y esto que se está haciendo. Esta es la razón, entonces, por qué cuando se hacen encuestas de cuántos cristianos hay, digamos católico romano. Por ejemplo, dicen, en Estados Unidos hay tantos millones de católicos. Ahora, ¿ustedes saben cómo se lleva el registro dentro de esa iglesia? Todos los que fueron bautizados por esa iglesia, para ellos son de esa iglesia. Pero resulta que un elevado porcentaje de ellos luego recibe a Cristo como su Salvador, abandona el catolicismo y ya no es católico, pero ellos todavía lo mantienen allí. ¿Por qué? Porque en sus registros está. Así que todos ustedes, ¿cuántos de ustedes cuando pequeños eran bautizados en la iglesia católica? A ver, levanten la mano. Bueno, casi todos. Ahora, todos ustedes todavía son contados en Paraguay como católicos. ¿Y cómo puede ser? Sí, porque ellos mismos le dirán, usted nunca puede dejar de ser católico. Una vez que usted fue bautizado con toda el agua bendita del mundo, usted no puede dejar de serlo. Eso hay que tener en cuenta. No hay que olvidar que de allí parte. Ahora, tan solo aquí, yo creo que se levantaron casi 100 personas, levantaron la mano. Y es un grupo de personas pequeño, comparativamente, digamos, comparando con los millones y millones y millones que hay. Imagínense ustedes si sacamos, digamos, pónganle que tenemos 200 personas acá, vamos a suponer, y que 100 vienen del catolicismo, vamos a decir así. Y supongamos que en Paraguay hay ¿cuántos? ¿6 millones? ¿Cuántos habitantes hay? Bueno, pónganle 6 para tener una cifra exacta. ¿Cuántos de los 6 millones son católicos romanos? Tentativamente. Bueno, el catolicismo dirá, de los 6 millones, 5 millones, 900 mil son católicos romanos. Pero resulta que si se tiene en cuenta el porcentaje ahora, serían 3 millones nomás, fíjense ustedes. Por eso esas estadísticas son un engaño tremendo. Y cuando no se tiene en cuenta cómo se cuenta, quién cuenta, aquí hay un poco de lugares de las personas que están allí, puede venir acá al lugar. Entonces, claro, allí se tiene el problema. Así que no se preocupen que hay un tan elevado número de católicos y tan bajo el número de cristianos. No, no, no. Eso depende de cómo. Ahora, ¿cómo nosotros contamos a los miembros de la iglesia? Bueno, los que recibieron a Cristo por Salvador fueron bautizados y están en la iglesia. Es así como nosotros hacemos. Si la persona desaparece por un tiempo o le hacemos desaparecer de la membresía porque su conducta no coincide con la que debe ser, esa persona es simplemente borrada de la lista de membresía, ya no es miembro de la iglesia. Entonces, claro, si todas las iglesias procedieran así, incluyendo la católica, entonces el número que aparece de miembros, de adherentes a esa iglesia, sería muy diferente. Ahora, de aquí que vamos a explicar un poco cómo se llega a ser cristiano. Yo veo que hay algunos que, y hay sillas aquí, hay sillas allá que no están usadas. ¿Cómo se llega a ser cristiano? A ver, ¿quién de ustedes puede explicarme en 2-3 palabras? Primero, ¿qué se necesita para ser cristiano? Primero, bueno, yo voy a decirlo primero, porque ustedes no van a saber. Hay que ser pecador. Así que Jesús nunca se hizo cristiano porque fue el único que no tuvo pecado, no necesitaba hacerse cristiano. Así que primero usted tiene que ser pecador. ¿Está bien? ¿Qué se necesita para que resucite una persona? Estar muerto. Nadie va a resucitar a los vivos. Bueno, entonces, lo primero que se necesita para resucitar a una persona es que tiene que estar muerta. Y ese es el caso. Bueno, vamos a continuar un poco más con este asunto. ¿Cómo se llega a ser cristiano? Primero, ya dijimos que tiene que ser un candidato no cristiano. Está bien. Después, ¿cuál es el paso? 1, 2, 3. Oír la palabra de Dios. No misa, no música. Oír la palabra de Dios. 2. ¿Qué necesita? Creer. 3. Arrepentirse. 4. Recibir a Jesucristo como su Salvador. Eso es todo. Y uno llega a ser cristiano. Ah, pero usted no dijo la cosa más importante. ¿Cuál es? ¿Y bautismo? No. Eso es para cristianos, no para hacerlo cristiano. El bautismo que ustedes verán hoy es para personas que ya son cristianas. Ahora, si yo bautizo a una persona que no es cristiana, pero me dice que es, yo no corro ningún peligro. Estoy bautizando a un trucho, a un mentiroso, que ni siquiera es cristiano, porque los cristianos también a veces son truchos, también son mentirosos. Hay muchos que mienten, así nomás como si están fuera, y dice, ese es pecado, este es pecado blanco. El mal blanco no es negro, y siempre lo blanco es mejor, así que ya está. Entonces, esa es la manera en que uno llega a ser cristiano. Bueno, ¿cómo se introdujo el bautismo infantil? Algunos de ustedes tienen una idea. ¿Cómo es que, puesto que el bautismo infantil y por aspersión? Ahora, ¿eh? Le ahorra tiempo, dice la hermana. Y qué bueno sería. No diría la Biblia, Juan también bautizaba en Enón, porque había allí muchas aguas. ¿Para qué quiere mucha agua si yo en un recipiente pequeño tengo agua para bautizar a cientos de personas? Con hacer un poco de sprinkle, un poco de salpicadita de agua, ya está. Pero no es el caso. Así que hay que... Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? La cuestión del bautismo por inmersión vino por la ventana de una sutil herejía, muy astuta. ¿Quién fue el que introdujo, recuerdan ustedes, Constantino? Constantino es un personaje muy raro y ha sido muy dañino para el cristianismo. Yo ya les conté esto, pero voy a volver a contar para llegar a cómo él introdujo el bautismo de ese tipo. Porque vienen junto el bautismo por aspersión y que el bautismo salva. Todas las sectas, todas, sin excepción, dicen solamente nuestro bautismo salva. El catolicismo dice eso, el mormonismo dice eso, el ruselismo dice eso, la Iglesia Universal dice esto. No solamente usted tiene que bautizarse, sino bautizarse como nosotros bautizamos, porque es el único bautismo que sirve. Y todavía la gente piensa que el catolicismo romano no es secta. Es muy raro que alguien lo diga. El único que yo escuché que de verdad lo dice es Dave Hunt, en sus libros incluso. Él sí, pero nadie más. ¿Y por qué? Porque vamos a tocar el avispero grande. ¿Y qué tiene? Yo no quiero chicos. ¿Qué hay de malo? Bueno, entonces hay que admitir que ese tipo de... Pero quien introdujo esa secta tan grande, tan numerosa, fue Constantino. Constantino fue un personaje muy llamativo. Él fue el emperador, al mismo tiempo jefe de la iglesia. Él fue el que paró la persecución contra los cristianos. Y todo el mundo dice, bueno, entonces fue buen tipo, porque él introdujo, o sea, él detuvo la persecución a muerte de los cristianos. Y para hacerlo, él, de un día a otro, por decreto, declaró el cristianismo. No había ni católico romano, ni protestante, ni evangélico, ni hermanos libres, ni bautista, nada de eso. Había solamente cristianos. Pero él entonces declaró, de aquí en más, el imperio mío es cristiano. Pero usted se imagina lo que eso dio por resultado. La cantidad de sacerdotes del paganismo que hasta entonces ejercían, automáticamente llegaron a ser sacerdotes cristianos, comillas acá. Sin haber escuchado el Evangelio, sin haber sido regenerado, sin haberse arrepentido, sin haber recibido a Cristo, no solamente eran considerados cristianos, sino líderes de la iglesia de Constantino. Y ellos le enseñaron, porque era todo lo que habían heredado del paganismo en el que vivían, le habían dicho al emperador, acuérdate que una vez bautizado, si cometes pecado, perdiste todo. No solo pierdes la salvación, sino que no puedes ser resalvado. No hay tal como resalvos. ¿Es salvo o perdido? Entonces Constantino, pretendiendo que aquellos eran cristianos y que sabían lo que decían, dijo, bueno, entonces no me bauticen hasta cuando esté a punto de morir. Y así lo hicieron. Él estaba muy mal, ya estaba enfermo, y en eso vinieron, le dijeron las palabras que hay que decir, porque al estilo como hacían los paganos babilonios, y le echaron un poco de agüita y ya está. Claro, no lo llevaron a un río para bautizarlo. Aparte de eso, se introdujo con todo eso también la herejía que el bautismo salva. Entonces, si el bautismo salva, ya dijimos por qué había que bautizar a los bebés, porque podrían morir y entonces serían no salvos. Pero y entonces si se bautizan, ya son salvos. Pero había más. Una persona que está enferma, muy enferma, totalmente no se la puede mover, aparte de tener ya sus muchos años de vida, está muy enferma, ¿cómo la van a llevar al río para bautizarla? o como tenían ellos, porque se conservan en algunos lugares, en España, en Italia, lo que eran bautisterios. Era como una pileta hecha de cemento y eso, y ahí bautizaban. Entonces, no podían llevar a esa persona tan mal, en tan malas condiciones físicas. Entonces se inventó el bautismo por aspersión. Y así vino el bautismo por aspersión. Y ahora, no solamente el paganismo enseña, bautiza por aspersión, también hay iglesias cristianas que lo hacen. Porque dicen, total, el bautismo no tiene mucha importancia, después de todo el bautismo no salva y todo. Pero resulta que los que creen que salvan y los que no creen, todos hacen lo mismo. Así que yo escribí algo aquí bajo el subtítulo ¿cómo se introdujo el bautismo infantil? Y dice, el bautismo por inmersión tiene su origen en la iglesia apostólica por mandato del Señor. Y veremos después por qué es por inmersión y no por aspersión. El bautismo por aspersión tiene su origen en el catolicismo romano y nada tiene que ver con el bautismo cristiano, escritural. Toda persona, católica o no, tiene que saber que existe una abismal diferencia entre unos y otros, a tal punto que estos dos grupos nunca se unirán. Es decir, puede que la gran mayoría lo haga, se una, pero aquellos que insistan en la separación, digamos, permanecerán separados. Es decir, una iglesia genuinamente bíblica nunca se unirá a una iglesia que no lo es. Aunque el cambio del bautismo de inmersión a aspersión y de hacer cristianos vía bautismo no tiene una fecha exacta, porque esto entró poco a poco, hay muchísimas prácticas, varias de ellas abiertamente supersticiosas, que la iglesia romana introdujo. Y aquí yo les ofrezco una lista de 32 inventos. Ustedes deben tener en su bosquejo, ¿o no? Bien, uno, las oraciones por los muertos se introdujo el año 310. Bien, dos, el prender velas el año 320. Tres, la adoración de los santos comenzó alrededor del año 375. Cuatro, se adoptó la misa el año 394. Ahora usted dirá, y bueno, ¿y qué es en la misa? Esa iglesia que la practica pretende sacrificar de verdad de nuevo a Cristo. En otras palabras, en la hostia está Cristo. Aquí tengo en mis dedos, con el pulgar y el índice, yo estoy sosteniendo al verdadero Cristo. Y cuando usted come, usted está comiendo al verdadero Cristo. Y cuando usted bebe el jugo de uva, el fruto de la vida, usted está bebiendo la verdadera sangre de Cristo. ¿Y cómo ocurre eso? Si usted va a un laboratorio y hace la prueba allí, verá que el pan es pan y que ese jugo de uva no tiene partículas de sangre. Ah, no, es que se produce la transubstanciación. Es un milagro. Es un milagro que ocurre cuando usted pone en la boca, de ahí en adelante. Así que usted no puede llevar a un laboratorio y probar que no es cierto, porque ya, recién en la boca ocurre eso. Es un tipo de paganismo, pero muy avanzado. Cinco, la adoración de María comenzó a desarrollarse el año 432, o sea, recién en el quinto siglo se comenzó a rendir culto a María. Y ella ya había muerto hacía casi 500 años. Seis, los sacerdotes comenzaron a usar su sotana el año 500, porque ese es exactamente el ropaje que usaban los sacerdotes babilónicos, de donde vino el romanismo. Siete, la doctrina del purgatorio se introdujo el año 593. Todos saben lo que es el purgatorio, ¿no? Es el entrepiso. Estamos en la tierra, después vamos al cielo, pero antes de llegar al cielo hay un entrepiso. Allí usted se queda para purgar lo que quedó sin purgar. Y recién después, si hicieron mucha misa por usted, usted va al cielo, para decirlo en pocas palabras. Usted se ríe porque usted conoce las escrituras, pero para quienes están en esto, para ellos es categórico. es dogma y se acabó. 8. La adoración en latín, ya abrogada hoy, fue ordenada el año 600. 9. La supremacía del Papa se arraigó el año 606, o sea que la Iglesia tiene una cabeza terrenal. ¿Está bien? ¿Está claro? 10. Las fiestas en honor a la Virgen María comenzaron en el año 650. 11. La costumbre de besar el pie al Papa fue introducida en el año 709. Ahora, ocurren las dos cosas. El Papa besa el pie a alguien y alguien le besa el pie al Papa. Ahora, yo no sé cuál es ese significado, pero yo creo que se pretende demostrar la humildad. Porque besar el pie de una persona, y más aún de alguien que no es del agrado de uno, que tal vez no usa suficiente jabón ni suficiente desodorante, no le va a gustar. Pero bueno, eso dejamos para que alguien explique. Yo no tengo tiempo para los pies. 12. La adoración de imágenes y reliquias se autorizó el año 788. 13. La invención del agua bendita se produjo en el 850. O sea que el agua tenía que ser especial. Ahora ustedes se dan cuenta que hay detrás de eso. No guaraníes, dólares. Sí, el guaraní es muy devaluado. Es dinero. Porque para tener agua bendita hay que... yo nunca voy a olvidar la última vez, porque yo estuve dentro de ese tipo de iglesia, aunque nunca fui allá, pero era muy chico. Mi padre estuvo afuera y había llegado un momento que había que bendecir el agua o tener agua bendita. Yo no sé, era seguramente cerca de la Semana Santa. Yo nunca olvidé preguntar a mi mamá y ya es tarde porque ya está en el cielo. Bueno, de cualquier manera, ya el Evangelio había entrado en nuestra casa y llegó el sacerdote y el monaguillo. A caballo llegaron porque eran en el campo. O sea, ellos no tenían automóvil ni carretilla para llevarse uno al otro, así que vinieron a caballo y ya se sentaron. Mamá se sentó sobre la mesa sin la cabecera y con las manos así como quien manda, los codos bien colocados, y comenzaron a hablar. Ahora, antes de eso, el sacerdote de la iglesia donde ellos iban sabía que mi papá leía la Biblia. Y en uno de sus sermones dijo: yo te conozco, pajarito, allí en esos arbustos. Estás leyendo la Biblia. Serás tan sabio como los pantalones de Salomón. Y nadie entendió de qué se trataba, excepto los que sabían que leía la Biblia. Así que ya la cosa iba ardiendo. Entonces, cuando ellos llegaron, mamá estaba con las pilas bien cargadas para descargarla allí. Y entonces, dice: sí, yo sé para qué vinieron ustedes. Anda, y mandó a uno de mis hermanos mayores, preguntó. ¿Hay agua bendita? Y ella dijo: toda el agua es bendita. Aquí no hay no bendita. Con poco y nada que sabía, porque recién el Evangelio comenzó a entrar. Pero le dijo a mi hermano mayor, le trajo un poco de agua. Entonces salpicó. Yo hasta hoy recuerdo que mis pies todavía estaban lejos de llegar hasta el suelo, porque el asiento era un poco alto. Y como otros mis hermanitos, y cayó un poco de agua fría en mi frente. Tal vez eso me ayudó, no sé. Pero de cualquier manera, eso pasó. Es el único contacto que yo tuve con este tipo de paganismo. A Dios gracias. 14. La canonización de santos se formalizó en el 993. Ustedes saben lo que es eso, ¿no? Todos saben. Cuando una persona muere, después de muchos años de muerto, porque todos después de muerto son buenos. Vayan ustedes a un sepelio. Todos, ay, qué bueno que era. Un tipo que le daba golpes a su esposa y que no le traía nada, que casi mueran de hambre. Ay, qué padre bueno, qué esposo bueno, proveedor, afectivo, complacido, complaciente, todas esas cosas lindas. Ellos ya saben cómo hacer, porque hay que quedar bien con los que viven. Total, él ya murió, ya nadie puede ir. Después, si protesta a alguien, yo lo conocí como bueno, usted lo conoció como malo, así que es cosa suya. Así que canonizan también a esos que son santos. Ahora, ¿por qué nosotros no canonizamos a nadie? ¿Es porque no nos gustan los santos? Porque todos somos santos. Desde el momento de ser salvos, somos santos en el sentido bíblico de la palabra. Vamos ahora al 15. Las fiestas de los difuntos se introdujo en 1003. ¿Cuándo va a ser la fiesta de los todos los muertos? Hoy. Hoy. Ah, estamos bien. Justito, justito. Noviembre 2 y creo que 3, porque no se puede hacer la fiesta en un solo día, es demasiado importante. Pueden tomarse 2 días. 16. El celibato del sacerdote, guau, célibes, ¿no? Fue declarado en el 1074. ¿Qué quiere decir celibato? Bueno, ¿habla la Biblia del celibato? Sí, no me vengan con cuento que no. A ver, vamos a ver. Allá en la carta a Timoteo hay algo sobre el celibato. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Esto está en 1 Timoteo 4, 1 al 3. Y luego dice algo más, no solamente prohibirán casarse, algo más dice. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, ¿cuándo es que se prohíbe comer ciertas comidas? Semana Santa. Hay una cuaresma, ¿no? Y no se debe bailar, ni ir a balnearios, ni hacer ruido para los vecinos, ni comer carne, solo de pescado, creo que sí. Bueno, por lo menos eso ayuda a la salud. Pero ustedes no digan que el celibato no está en la Biblia. Está en la Biblia y siempre citen. Si alguien le dice, el celibato no está en la Biblia, ¿de dónde sacó usted? ¿En qué Biblia no está? En la mía está. Y busquen en 1 Timoteo 4, 1 al 3. ¿Okay? Si quieren anotar allí donde dice, donde estamos ahora sobre el celibato, que es el 16. 17. El dogma de la infalibilidad papal se anunció en 1076. ¿Cuántos entienden lo que quiere decir infalibilidad? Que no se equivoca. Ahora, él se equivoca en otros lugares, solo cuando habla de ex cátedra, cuando él pronuncia una doctrina o cuando canoniza a un santo, ahí no se equivoca. Ahora, ¿quién decidió eso? Ellos mismos. Es como dos personas que hablan y uno dice, pero estás mal. No, no, no, yo no me equivoco, tú estás mal, ya está. Categórico. Bueno, 18. El rosario se introdujo en el 1090. ¿Qué es el rosario? ¿Cómo? Hay una... cinco misterios. ¿Cuáles son los cinco? Mejor que me enseñen, porque yo en esto nunca estuve, pero ustedes, como anduvieron en esas tinieblas, conocen más. Yo sé que hay unas argollitas que usted tiene que contar. Una bolita chiquita. 10 hasta 50. Fíjense ustedes qué teología, ¿eh? Aquí la teóloga me está dando. Ahora, yo entiendo que esto se te pone en el cuello, ¿no? Ahora ya en el cuello. Ah, como amuleto. Ah, bueno. Bueno, y como estamos en los días de toda esa de amuletos, entonces está bien. Entonces, pero ¿para qué sirven? Díganme ustedes, ¿para qué sirve el rosario? O sea, ¿cuál es la enseñanza? Yo no estoy diciendo desde el punto de vista bíblico. Bueno, ¿y el novenario qué es? No, pero ¿por qué novenario? ¿Es 9 días después o 9 días? O sea, la persona muere hoy. Durante 9 días hay que seguir rezando. ¿Y entonces en qué ayuda eso? Ah, ok, dice que para ir al cielo o para sacar del purgatorio. Pero la persona cuando murió ya abandonó el cuerpo, ya se fue, ya está en el destino. Bueno, ellos no creen, dice, por más que uno... Bueno, ¿qué dijo usted? Oh, para que se refresque el alma, está muy seca. Bueno, no importa, seguimos. Pero fíjense ustedes lo que ocurre cuando uno desconoce la palabra de Dios. Esta es la razón por qué por tanto tiempo la Biblia era un libro prohibido. ¿Y qué se inventó para prohibir la Biblia? ¿Saben ustedes? ¿Algunos de ustedes saben qué se inventó para prohibir que la Biblia se traduzca a otros idiomas? ¿Eh? Bueno, él dice, no, pero la razón principal era porque nosotros no sabemos interpretarla. Vamos a equivocar el camino. Entonces la Santa Madre Iglesia es la única autorizada, porque allí están los hombres que saben. ¿Cómo podemos nosotros, a quién invocaremos para contradecir esto? ¿No dijo el Señor que el Espíritu Santo os enseñará y os guiará a toda verdad? No dijo la iglesia evangélica, la iglesia bíblica, porque puede equivocarse la iglesia. Yo me equivoco, ustedes se equivocan, los mejores teólogos se equivocan. Hay uno solo que nunca se equivoca, es el Espíritu Santo. Y si usted de verdad está leyendo la Biblia con el deseo de aprender, de entender de qué se trata, usted no equivocará el camino. Nunca sabrá todo, pero tendrá a su alcance toda la verdad. Y todo lo que usted necesita para vivir una vida fructífera para el Señor, lo entenderá. Luego, el rosario se introdujo en 1099. La doctrina de los siete sacramentos se introdujo en 1140. Ahora, ¿cuáles son los siete sacramentos? A ver, mencionen. Uno es el bautismo, casamiento, así que los que son solteros no tienen los siete. La Eucaristía, penitencia, quinta extrema unción. No, pero entonces extrema unción no va a ir después de la muerte. No, digo, el matrimonio no viene después de la muerte. Ah, usted no, el orden, el final tiene que ser extrema unción. Ahora, ¿qué significa sacramento? Ella dice, significa sagrado. Pero detrás del asunto, ¿qué es lo que se esconde? Hay matrimonio, estoy muy de acuerdo. Existe el matrimonio, existe también el bautismo, existe la cena conmemorativa, existe todo. Pero esos no son sacramentos, porque una vez que usted pretende que algo de eso o todo es sacramento, lo que usted está diciendo es que eso aporta beneficio espiritual. Y no es cierto. Ni al contrario, el casamiento a veces produce brujos. Sí, es como aquella que decía, y óigame, y entre ustedes los dos, ¿quién es el que habla más? Y dijo el esposo, bueno, cuando éramos solteros, yo hablaba y ella escuchaba. Cuando nos casamos, estuvimos de luna de miel, ella hablaba y yo escuchaba. ¿Y ahora? Y ahora los dos hablamos y los vecinos escuchan. Así suele ser el casamiento. Bueno, no. Eso de los sacramentos se pretende por medio de esos sacramentos que la vida, o sea, que esos actos, bautismo, casamiento, o sea, proporcionan un cierto grado de acercamiento a Dios, le hacen a usted más santo. Por eso, aunque hay iglesias cristianas que usan la palabra sacramento para, por ejemplo, el bautismo y la cena conmemorativa, no se debe usar, porque ni la cena conmemorativa ni el bautismo le acercan a usted a Dios. Ambos son obras. Usted tiene que hacer algo. Usted fue salvo y fue hecho santo el día que creyó en Cristo, no hizo nada. Menos no puede ser, ni siquiera bautizarse, y menos como bautizamos, tal como la Biblia enseña, porque es muy incómodo. 20. La venta de indulgencias comenzó en el año 1190. ¿Saben lo que son las indulgencias, no? A ver, que ustedes tienen. Tenemos algunos muy pocos libros de Martín Lutero, que esperamos tener más, pero ahora tenemos algunos pocos, porque me han pedido en las escuelas, me dijeron, necesitamos, la gente enseña sobre Lutero cualquier barbaridad y queremos la versión correcta acerca de Lutero. Y están disponibles algunos ejemplares, pero vamos a traer más con el tiempo. 21. Ay, ¿no dijimos nada sobre esto? La venta de indulgencias era pagar para ser salvo y también para, por ejemplo, hay un nombre de un alemán que se menciona mucho en todo lo que es la historia de la Reforma. Se llamaba Tetzel. Ese Tetzel era descarado como ningún otro. Ese sí que era vendedor de indulgencias. Él andaba por Alemania y decía: cuando usted coloca su moneda en la alcancía, la moneda hace ping y el alma pum se va al cielo. Se va al cielo. En el momento del golpe de la moneda, pero no era moneda de guaraníes, eran monedas de plata y de oro. Entonces esa moneda hacía un efecto tremendo. Él era uno de los tantos, pero había muchos. Y eso fue justamente Tetzel, fue el que precipitó la reforma. Porque en eso, cuando eso se estaba haciendo, fue tan inaceptable para un monje llamado Martín Lutero. Era católico. Y entonces allí él comenzó a investigar el asunto. Y fue él quien fue hasta Roma, hasta el Vaticano, denunció a Tetzel, pero por poco le ahorcan. Así que porque Tetzel estaba haciendo justamente lo que se necesitaba, porque estaban construyendo la Catedral de San Pedro. Yo no tengo ningún interés de ir para allá, pero bueno, hay dos ciudades que no me interesa conocer, Roma y Moscú. Bueno, 21, la hostia sustituyó al pan en el año 1200. Y ya como ya hablábamos de eso, no hace falta seguir hablando. 22, el dogma de la transubstanciación se adoptó en el año 1215. Ahora, cuando ustedes escuchan a veces discutir a un cristiano con un católico, el católico dice: ah, ustedes se cambiaron tantas veces, ustedes se fraccionaron y tanto, pregúntele, nadie le gana a ustedes. Te voy a presentar por lo menos 32 cosas que ustedes agregaron. Iban cambiando y cambiando, tanto es así que no me acuerdo qué año, creo que fue en el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre los años 1960 al 63, que se descalificó a algunos santos, y entre los santos que fueron descalificados cayó, creo, San Nicolás. Pero también San Nicolás, y San Nicolás era el santo de las chicas que buscan novio. Ay, yo era una furia tremenda, y algunos incluso dijeron: bueno, y ahora nuestros padres que creyeron en él y todo eso, ahora él ya está descalificado. Cuando ustedes piensan que el romanismo está muy unido y nunca tuvo fracciones ni nunca agregó nada, eso sí que está lejos de la verdad. Entonces, 23, la confesión se instituyó en 1215, la confesión de pecados a un hombre que pretende perdonarlo. La Biblia prohíbe terminantemente y dice que ningún hombre puede perdonar pecados, excepto yo puedo perdonar a alguien que me ofendió, o yo puedo pedirle perdón y él me tiene que perdonar, ahí sí. Pero en cuanto a pecados, el único autorizado para perdonar, porque él murió por nosotros, es Dios mismo. La veneración de la hostia empezó en 1220, o sea que se le rinde culto a la hostia. Ustedes saben la cantidad de cristianos que murieron porque se los acusó que habían profanado este pedacito de pan. Muerte se dio a miles de personas. El Ave María se introdujo en 1316, es decir, cánticos sagrados para ella. 26. La copa en la Santa Cena dejó de dárselas al público en el año 1415, muy bastante reciente, ya cerca de la Reforma. 27. El decreto del purgatorio se oficializó en el año 1439. Antes de eso no había purgatorio. Pobrecitos los que murieron, no siendo salvos por ese tipo de iglesia, fueron, no sé, al infierno, yo creo. Pero imagínense si la salvación dependiera de las decisiones de los concilios. 28. La tradición fue colocada al mismo nivel de las escrituras en el año 1546. O sea, la tradición de la iglesia son las decisiones que se tomaron y se siguen tomando en los diferentes concilios. Entonces allí se cambia esto y lo otro. Pero ¿qué ocurre cuando hay conflicto entre una tradición y lo que dice la iglesia? ¿Qué va a prevalecer, la Biblia o la tradición? La tradición es muy lógico, porque en la Biblia ya está lo que había que decir. Quiere decir que sería totalmente fuera de lugar pretender que cuando la tradición choca con la Biblia, los dos no pueden permanecer. Uno tiene que bajar. Y hay que bajar entonces, nadie va a bajar la tradición, porque justo se introdujo para contradecir la Biblia. ¿Se imaginan ustedes lo que se está haciendo? Se recibieron los libros apócrifos en el canon sagrado en el año 1546, y yo ya hablé sobre esto en la lección anterior. 30. La Inmaculada Concepción de la Virgen María se anunció en el año 1854, no hace tanto tiempo, 200 y tantos años, que se supo, se decidió que no solamente Jesús nació sin pecado, también María. Ahora, nadie explicó cómo es que ella nació sin pecado. Bueno, ellos dirán que una gracia especial de parte de Dios, que aunque ella tenía papá y mamá, sin embargo, ella fue concebida sin la intervención del papá, por una gracia que le fue dispensada. Y ya con eso se arregla todo. Cualquier mentira sirve para esto. 31. La doctrina del poder temporal del papa se proclamó en 1864. Tal vez ustedes no sabían, pero si ustedes leen un poco de historia, los papas tenían poder sobre reyes en Inglaterra, en Holanda, en Francia, en todas partes. Nunca en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los primeros colonos que colonizaron Estados Unidos huían de la persecución de ese tipo de cristianismo de Europa. Porque toda Europa, Irlanda, Francia, Inglaterra, Alemania, y ni quiere decir Italia, España, Portugal, todos los países estaban dominados por el Papa. Él quería tener el completo dominio, no solo en el campo espiritual, sino en el campo político, económico. Él permitía que subiera o destituía a reyes. Y cómo, cuán bien se habla de todo este tipo de cristianismo, comilla aquí, allá en el libro de Apocalipsis, los versículos, capítulos 17 y 18. Bien, entonces, el Papa llegó a ser el vicario de Cristo. Ahora bien, vicario significa alguien que ocupa lugar de otro. ¿Quién era ese otro que necesitaba que alguien ocupara su lugar? ¿Quién era ese otro? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar a ustedes solos, no quedarán huérfanos. Enviaré, ¿a quién dijo enviaré? Al Espíritu Santo, al Consolador, Él os guiará toda la verdad. Pero esto no se sabía cuando la Biblia era un libro prohibido, no se podía leerlo. Y 32, la presencia personal, corporal en el cielo de la Virgen se proclamó, y yo ya recuerdo eso, 1950. Ya soy lo suficientemente antiguo como para recordar eso. Fue en 1950 que simplemente se inventó que María, doquiera que haya estado, su cuerpo resucitó, solita se fue al cielo. Ya está. Ahora está en el cielo y está intercediendo. Y usted tiene que tragarse todas las mentiras que salen de la boca de los mentirosos, porque no le queda otra, a menos que comienza a leer la Biblia, a estudiarla y a creerla. Y decir, aquí no puede ser verdad lo uno y lo otro. O la Biblia es la verdad, o este tipo de enseñanza es verdad. Después hay allí un subtítulo que yo dejé que dice, ¿por qué el bautismo de los bebés? Ya se anunció eso. Y, o sea, se dio esto. Primero, porque nunca encontramos en la Biblia que algún bebé haya sido bautizado. Segundo, porque el bautismo no salva, pero es una ordenanza divina para los ya salvos. Y tercero, porque la salvación del pecador siempre precede al bautismo. Es decir, la salvación siempre viene antes y después el bautismo. Y vamos a leer. Vean ustedes el versículo, los versículos 7 y 8 de Mateo 3. Juan el Bautista está bautizando y dice, Al ver él a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál era el requisito para bautizar? Primero, y con el arrepentimiento viene la fe en la sana doctrina, etc. Pero si no hay arrepentimiento, si yo me siento libre de pecado, yo no tengo por qué ir a ser bautizado por nadie. Entonces Juan no quería bautizarlos. Eso está en los versículos 7 y 8 de Mateo 3. Y en Hechos 2:41, ustedes saben que un bebé no puede arrepentirse. ¿Se imaginan ustedes? La madre tiene un bebé de 2, 3 meses o 6 semanas y dice: me arrepiento. Algo así tenía, porque a ver, arrepiéntete. Me arrepiento. Sería la primera palabra que diría. No, un bebé no puede, aunque necesita arrepentimiento, porque es un malcriado, es malo, es pecador, nació en pecado, pero no hace uso de razón, él no puede hacerlo. Pero estos tipos que vinieron a ser bautizados, no, eran religiosos, fariseos, etc. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra, no dice los que recibieron sus biberones, no dice eso, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ustedes se dan cuenta cuán fácil es entender cuando estamos en la Biblia? Hechos 8:36-38, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Era un bebé? ¿Qué impide que me laven los pañales? No dice eso. Era un hombre, era un gobernante, es decir, era el ministro del tesoro de la reina Candace, de allá de Etiopía. Así que todos los que ustedes van a ver, todos aquellos que fueron bautizados, fueron siempre personas mayores y primero se arrepintieron. Después ustedes van a Hechos, ya estaban en Hechos 8, y leen en el versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, él creyó que Cristo, Jesús, era Cristo. Por eso se usa Jesucristo, que es un nombre compuesto. Jesús es un nombre humano, Salvador. Cristo es divino, Mesías. Salvador, Mesías vendría a ser. Si traducimos los dos nombres, es Salvador, Mesías. Y mandó parar el carro. Versículo 38. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Luego, Hechos 16:33-34. Tenemos aquí a un guardia cárcel. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. La noche anterior los había azotado, y ahora les lavó las heridas, porque se arrepintió. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ocurrió que no solamente él recibió a Jesucristo, sino toda su familia. Mateo 28:19-20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, el versículo 20, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ninguno de todos estos casos, un solo bebé fue bautizado. Todos los que fueron bautizados primero llegaron a ser salvos, y luego, una vez salvos, fueron bautizados. Pregunto, ¿por qué hay iglesias que bautizan bebés? Porque yo ya hablé hoy de esto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Porque el bautismo llegó a tener un significado de salvación, es decir, el bautismo salva. Ese fue todo. Una vez que la iglesia comenzó a creer que el bautismo salva, yo haría lo mismo. Diría: hermana, ¿qué edad tiene su bebé? 6 semanas, tráigalo, vamos a bautizar, no sea que la séptima muera. Lo bautizamos y así, si muere, ya va al cielo. En el momento en que se distorsionó el significado del bautismo, ocurrió esto. Y algo más sobre el bautismo. Otra importante, otro importante aspecto del bautismo es la etimología del término, es decir, el significado de la palabra. No importa lo que diga, no todos los comentaristas dicen lo mismo, pero en realidad etimológicamente la palabra significa poner debajo de. Voy a leer en Romanos 6, 1 al 4. Vean lo que dice en Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y todavía otro texto, Colosenses 2, 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué es lo que este texto dice? Dice que el bautismo simboliza la sepultura. Hoy ustedes verán a algunas personas que se van a bautizar y ustedes verán que se les sumerge en el agua y ellos se levantan. Es una figura de la muerte para el mundo y la nueva vida para Cristo. Es también figura de la resurrección. Una vez uno muere, pero luego resucitará. Es también figura, decimos con el bautismo, yo sí creo que Jesús resucitó. Él fue muerto, su cuerpo fue puesto en la tumba y él resucitó. Simbólicamente, solo simbólicamente, los que se bautizan dicen a los que los ven y al Señor mismo: yo sepulto mi vieja naturaleza, ya he muerto. Usted murió para el mundo el día que recibió a Cristo. Si eso ocurrió hace 2 meses, 2 días, 2 años, 5 años, no importa. Recién ahora en el bautismo usted simbólicamente sepulta su vieja naturaleza. Porque el bautismo no es indispensable para la salvación. Todos los salvos lo son mediante la fe en Cristo, pero los salvos se bautizan. En Lucas 23, 42 y 43, y dijo Jesús a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién dijo estas palabras? El malhechor de la cruz, que murió justo momentos antes, o sea, momentos después de decir estas palabras. Él fue condenado a la pena capital. Él fue crucificado. Su cruz estaba al lado de la cruz de Jesús. Cuando él oyó la reacción de Jesús ante quienes lo escupían, se burlaban de él, y que Jesús no se quejaba, no maldecía a nadie, él se sintió tan atraído por el Señor que, como no sabía mucho acerca del Evangelio, pero sabía que Jesús había enseñado que él volvería, entonces él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no dijo: me arrepiento de mis pecados, yo te recibo por Salvador. Él no estaba enseñado nada de esto. Menos mal que el Señor vio su corazón. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Piensen, si el bautismo salvara, o por lo menos ayudara en la salvación, diría Jesús: lo lamento mucho, hijo mío. Tienes que bautizarte. Y tienes que bautizarte en la iglesia autorizada. Pero él fue salvo. Él se hubiera bautizado después, pero ya no hubo tiempo. Ese mismo día o al día siguiente él murió. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En Lucas 19, 7 al 9. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Recuerdan ustedes quién era esto? Entonces Zaqueo, yo siempre digo qué bueno el nombre, pues saqueaba. Puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Zaqueo se había bautizado? No, ni siquiera se dice si se bautizó después. Esperamos que sí. Pero, ¿cuándo fue declarado salvo? Cuando él se arrepintió, y su arrepentimiento él lo expresó en estas palabras: si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, y la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora, ¿cuán malo creen ustedes que era Zaqueo? ¿Era un bandido? ¿Era uno de esos caballos locos? ¿O cómo se le llama acá? ¿Un miembro de la patotería? No, no, no, nada de eso. Zaqueo era un funcionario del gobierno, del gran gobierno del Imperio Romano. Y él tenía la misión de cobrar impuestos, pero tenía un buen margen para robar legalmente, lo que a muchos le gusta. Y a Zaqueo, ¿por qué no le va a gustar? Oh, te dirás, yo nunca lo haría. Ah, sí, tal vez lo está haciendo. Bueno, Zaqueo tenía una planilla donde se le decía qué porcentaje cobrar, y se le decía de parte de funcionarios del gobierno: en cuanto a tu sueldo, tú te cobras. Ah, eso sí que me gusta. Primero voy en nombre del gran Imperio Romano. Nadie puede negarse a pagar impuestos. Segundo, yo le agrego lo que yo quiero. Entonces, y Zaqueo era judío y estaba cobrando a su propia gente dinero para el invasor. Ellos estaban siendo dominados por Roma, el Imperio Romano. Así que ellos eran vistos como la peor gente. Había dos clases: las mujeres de la calle, del mal vivir, y los publicanos. No republicanos, ellos son buenos. Eran publicanos porque eran funcionarios públicos y eran judíos. Si fueran romanos, no habría tanto odio contra ellos, pero como eran judíos, entonces ellos eran mal vistos. Pero peor aún, ellos se acercaban a un connacional, otro judío, y decías: tienes que pagar 10%, digamos. Pero yo sé que no es 8%. Ah, pero 2% para mí. Así que a la fuerza tenían que mantener a ese vendepatria, y no podían no hacerlo. Tenían que pagar el impuesto y tenían que hacer lo que él decía, porque a él se le dijo: tú mismo cobras tu sueldo. Ay, a mí me gustaría eso. Así que cuando Jesús vino y se sentó para comer en la casa de él, los religiosos y todos esos que tenían olor a incienso miraban allí y decían: ¿cómo se va a ir a sentar con ese? No, ese va a ser causa común con semejante brutal pecador. Peor que él no hay otro. Ese sí que es un vendepatria. Y bueno, pero cuando Zaqueo estuvo en presencia del Señor, fue tan tocado en su fuero interno, golpeado por la sola presencia del Señor, que se levantó y dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En ningún lugar ustedes encontrarán que la ley mosaica exigía eso, era mucho menos. Cuatro veces se lo devuelvo. Y en cuanto a los bienes que tengo, porque era ricachón, uno se enriquece pronto así, tenía mucha riqueza, la mitad de todos mis bienes doy a los pobres. Dos cosas él hizo. Jesús vio por qué él hizo eso y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Si Jesús fuera un bautista o hermano libre, o y más aún si fuera católico romano, diría: Zaqueo, te diría que eres salvo, pero necesitas bautizarte primero. Antes de eso no puedes tener participación conmigo, ni con la iglesia, nada que ver. Ni puedes hablar a nadie de Cristo, tienes que bautizarte primero. Pero lo declaró hijo de Dios, salvo, porque Zaqueo cambió de actitud. Y nadie mejor que el Señor sabe cuándo nosotros de verdad cambiamos. Queda mucho en el tintero, ustedes tienen ahí su bosquejo y ustedes podrán seguir sin ningún problema. Vamos a tener que dejar por hoy en este punto. Los que tienen sus bosquejos podrán terminar su estudio, o si no, yo termino con ustedes dentro de algunas semanas. Bien, vamos a tener una breve oración de agradecimiento. Padre, te agradecemos por tu palabra. Ella es clara, es muy oportuna, es muy necesaria para que podamos vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.